dado en la ciudad de Tegucigalpa los 24 días del mes de octubre del 2016. Y vamos a cuidar a este copín que amaba tanto. Y vamos a